Mira, hay uno que le pega la pata. Pero se murió solo. ¿Se mató? ¿Se mató? Porque le estaba pegando la pata. No, pero quedó uno que nadie ve allá arriba. Es el hijo, va a sufrir. No, hay uno que tiene el pico rojo. No, no, el que está al lado. Mata al del pico colorado. Mira, el que está al lado, el hijo está sufriendo, mátalo. Mata al hijo que quedó sin papá. Mátalo, ahora, mátalo. Murió. ¡Giuseppe! ¡Voy a venir! ¡Mira, está moviendo la cola! Sí. ¡Mátalo de nuevo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, fuerte, mátalo, fuerte. Mátalo! ¡Doble carga! ¡Ahí murió! ¡Murió el pato! Giuseppe, vaya a buscarlo, vaya, venga, allá está, venga. Allá está. Toma, llévate una pluma, llévate una pluma. Toma. Vaya. Huele. Allá atrás. ¡Tráigalo, ahí está! No, nadie, ese weón, es que está. ¡Ay, sí, tráelo! Ya, pásalo. Ya, que le linda criatura. Ya, vaya afuera. Lindo, perrito. Como va a buscar el pato, mira. Manzana adicto.